El chavocomunismo venezolano no va a poder quitarle los valores espirituales al pueblo venezolano por muchas leyes que dicte, por muchos medios de comunicación que cierre, por muchos coroneles que salgan a reprimir a nuestro pueblo, por muchos funcionarios tarifados que nieguen la pluralidad y que manipulen la verdad. Nada de eso hará desaparecer del corazón de la familia venezolana los valores de la libertad, del pluralismo, de la solidaridad que anima la lucha democrática de nuestra sociedad. Esa es la resistencia, no ceder en el campo del espíritu y de la mente frente a la pretensión de lavarle el cerebro a nuestros hijos. El pueblo tachirense se va a expresar, como se ha venido expresando reiteradamente durante los últimos años, contra la pretensión de imponerle a nuestro pueblo el modelo castrocomunista o chavocomunista, como se le está definiendo en estos tiempos, y que busca sencilla y llanamente el control absoluto por parte del Estado de la sociedad. Esa lucha que lleva Venezuela para poder defender sus espacios de libertad, para poder defender sus espacios de pluralidad, son los que nos convocan también a marchar, así como lo han hecho otras regiones del país, así como lo hizo la ciudad de Caracas el pasado sábado, que en una forma civil, en una forma firme, marcharon y fueron reprimidos de manera inmisericordia por un gobierno que no tolera una expresión libre, un gobierno que cuando la sociedad anuncia un tipo de actividad de esta naturaleza inmediatamente monta otra en paralelo para generar esa polarización, esa división de nuestro pueblo que nosotros estamos en la obligación de rechazar. Que el camino de la lucha cívica, de la lucha constitucional, es la que nos va a permitir a nosotros recuperar la vida plural del país, y en ese sentido ratifico mi llamado a los sectores democráticos del país para que nos preparemos a las elecciones parlamentarias del 2010, cuando habremos de elegir una mayoría en ese parlamento capaz de revertir las leyes fascistas, las leyes comunistas con las cuales se está pretendiendo ahogar a la sociedad venezolana. El mensaje que vamos a enviar a nuestro pueblo es el de la resistencia cívica frente a la opresión. Y la resistencia es un acto eminentemente pacífico, es un acto espiritual sobre todo, no doblegar la fe, no doblegar nuestro espíritu frente al abuso sistemático y a la manipulación sistemática del poder que pretende ahogar a la sociedad.